Seguimos en Seres de Luz a esta hora. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana, según aquel de arriba. Si miro para mi derecha, 10-13 minutos, 3 minutos de diferencia. Si miro otro, ahí siempre pasa esto con esta familia de relojes. Bueno, 2645-114-707, un beso grande, abrazo de luz para Laura Escrivá, está escuchando. Laura, gracias por estar allí, un abrazo inmenso de luz y que esté maravilloso todo este sábado y cada día. Bueno, 2645-114-707, mensajero de texto o WhatsApp, ustedes eligen qué enviarnos. Me di cuenta que no me saqué el abrigo, parece que estoy como todavía con una especie de frío bárbaro, pero siente el cuerpo y está bueno escucharlo, ¿verdad? Por supuesto. Vamos con Prana, que ya fue presentado, y la voy a saludar a María Paz, que la tengo aquí, viene desde Capilla del Monte y va a estar, ahora vamos a hablar por qué, pero tenemos tanto para hablar con María que me encanta. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Silvia, muy bien, ¿y vos? Bárbaro, un placer tenerte aquí. Sí. Cuando programábamos con Vicky que venías, digo, qué lindo, porque yo sé que puedo hablar de ángeles, vos me sacaste el tema de la medalla, yo miraba para afuera porque la tengo allá, la tengo en mi celular, la tengo en mi pecho, esto de que cuando uno se conecta con algo o alguien que cree que es la Virgen, en este caso, ¿verdad? La medalla milagrosa. Puede ser un mudra también, si viene, colocárselo en el cuello. Es fuerte porque nos da como poder, ¿no? Por supuesto. Yo tengo el OM colgado, pero uno puede elegir. Es lo que siente. Es lo que siente. La Virgen es muy fuerte. Desde que yo era muy pequeña, fui devota de la medalla milagrosa porque mi madre era devota de la medalla milagrosa. Y fíjate que la Virgen tiene las manos extendidas hacia afuera, o sea que la Virgen está haciendo justamente un mudra para darle paz al mundo. Así que bueno, no es cualquier Virgen, todas son lo mismo, todas son uno, pero esta Virgen en particular está haciendo el mudra de extender luz y paz al mundo. Y no es poco. No es poco. Hoy empezamos el programa hablando de esto, que tenemos que ser nosotros, esa semilla que, y reconocernos como trabajadores de la luz. Totalmente. Entonces estamos conectándonos unos a otros para poner luz al planeta. Estamos viviendo un momento muy fuerte, muy importante. Especial, y como dijo Gandhi, ser el cambio que queremos ver en el mundo. Porque ¿quién va a ser el cambio que queremos ver? Cada uno de nosotros. El día que cada uno de nosotros esté alineado, esté en paz, esté en armonía consigo mismo, vamos a tener un mundo alineado, en paz y en armonía. Exacto. No es que el gobierno lo va a lograr o el de afuera lo va a lograr. Es cada uno haciéndose cargo y ser responsable de su vida. Es fuerte decirlo, y te agradezco que lo menciones, porque decía, no importa quién está de turno, quién es el político que le tocó, yo pongo luz. Si soy trabajadora de la luz, debo ponerle luz a esa situación, a esa persona. Y nada, o sea, no intoxicarnos. Es una tarea difícil ahora. ¿Se puede hacer con un mudra? Yo no diría que es difícil, porque si declaramos o decretamos que es difícil, lo hacemos difícil. Sí, sí. Digamos que hay que tomar responsabilidad, hay que hacerse cargo, e implica un trabajo. Por ahí es mejor decir que no es tan fácil. Bien. Entonces usamos la palabra fácil. Bárbaro. Porque la palabra tiene fuerza profética. Un poder importante. Entonces, no es tan fácil, ¿por qué? Porque implica un trabajo interno. Sí. Ese trabajo interno tiene muchas herramientas. Esta época es maravillosa por la cantidad de herramientas que tenemos. Cuando yo era pequeña no teníamos ni los libros, ni los programas de radio, ni el alcance que tenemos hoy para el despertar espiritual. Es verdad. Entonces, los mudras son herramientas, herramientas muy útiles. ¿Para qué? Para armonizar cuerpo, mente y espíritu, que eso es lo que es el ser humano, la conjunción de su cuerpo material, su mente, que son sus pensamientos, que es el lugar donde debemos trabajar, el único lugar donde podemos trabajar para cambiar nuestra realidad, es en los pensamientos. Y el espíritu, que está en estado de gracia siempre, pero necesitamos alinear esas tres partes, cuerpo, mente y espíritu. Es decir que, a ver, Un poco con María, les cuento a ustedes que están en casa o en el trabajo, donde sea. Ella viene y va a estar ahora el 11 en Prana con un taller de mudras. Y dirás vos, ¿qué es mudra? Yo los practicamos mucho en yoga. Y desde yoga uno se da cuenta que los puede practicar en la vida diaria. Me encanta. Totalmente. Inconscientemente los practicamos. Cuando uno siente un dolor en alguna parte del cuerpo y se toca o se frota con la mano, sí, está haciendo un mudra de sanación. Porque el tema es que nuestras manos reciben energía del universo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no nos damos cuenta. Es cierto. El cuerpo humano se nutre de energía del universo por la cabeza, por las manos y por los pies. Por la cabeza es todo el tiempo que estamos recibiendo. Sí. Y por las manos también. Entonces, cuando usamos nuestras manos con conciencia, podemos sanar, podemos salvar, podemos ayudar al otro. Ahora, ojo, porque con las mismas manos también podemos hacer daño. Eso. Y podemos matar. Hay que ser consciente, ¿verdad? Entonces, usar las manos a conciencia implica que podemos trabajar el mudra que se nos ocurra. Hay muchísimos mudras. O sea, ¿cuántos hay en realidad? Pero yo no sé decirte la cantidad de mudras que hay, pero este mudra que yo voy a enseñar el lunes se llama mudra de luz. Uh-huh. Son 12 posiciones de las manos que se utilizan para esto, para armonizar y equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Y esto fue recibido hace unos 16 años, estando en Brasil. Yo en esa época trabajaba en cárceles, haciendo servicio, ajá, con un amigo que ya partió y está guiándonos desde el cielo, que se llamó Dan Milsen mientras estuvo en la tierra. Ajá. Y Dan fue un ser de luz que trabajó en cárceles. Ajá. Y un día que vamos a trabajar una cárcel en San Pablo, no sé si ustedes saben, pero realmente la situación de las cárceles en Brasil es terrible, es caótica, pues están hacinados en pequeños lugares. Y nosotros íbamos a darles algún mensaje de paz, de ayuda a esos presos. Dan se puso a meditar con un amigo y este mudra bajó o fue canalizado por él. Instantáneamente, estas 12 posiciones de las manos le vinieron una tras otra con un mensaje para llevárselo a los presos. Ajá. Así que fue una experiencia muy fuerte enseñar estos mudras en San Pablo. Y desde entonces los estamos enseñando en hospitales, en geriátricos. Uh-huh. Es muy interesante a un viejito que está postrado en una silla enseñarle que además de ver televisión puede hacer algo con sus manos. Uh-huh. Para ese noticiero, para esa catástrofe que está mirando, en vez de sufrirla, sí, puede mandar luz con sus manos. Qué bonito lo que dices, María, porque es tan común que las personas mayores, los viejitos, con cariño lo decimos, sí, se sienten a ver el noticiero y vean catástrofes o vean todo lo que está pasando en política y se pongan mal. Se cargan de energía negativa. Pero sin embargo, si en vez de cargarse la energía negativa pueden con sus manitos, aunque sea simplemente levantando las manos, uh-huh, poniéndolas frente a la pantalla del televisor, diciendo yo les envío luz, yo les envío paz, cambia. La misma persona que lo hace, no sabemos en realidad si le llega el noticiero, pero sí sabemos que la persona que lo está recibiendo se va a sentir mejor, uh-huh, que sufriendo por lo que está mirando. Totalmente. Qué bonito, qué bonito. O sea que, mirá cuántas cosas. Me encantaría que vos, que estás escuchando ahora, digas, ay, me siento a tomar este mate para disfrutar y a ver ¿qué puedo hacer con mis manos? Porque realmente, dijiste algo muy cierto, María querida, recibimos energía todo el tiempo, y no somos conscientes, y podemos hacer cosas maravillosas con esa energía. Totalmente, todos. Los mudras es eso, ¿verdad? Es como lograr el equilibrio, ¿cierto? Exactamente, es una herramienta. Uh-huh. El mudra es básicamente una herramienta para alinearse, para equilibrarse. Uno puede traer del universo energía amorosa, bajarla al corazón y equilibrarse internamente. Uh-huh. Qué bonito. Bueno, ¿y ahora vas a contar algunas? Sí, todas las que quieras. Dijimos que son 12, lo que pasa es que el taller se hace el lunes. Y no es que no lo quiera contar ahora aquí, lo que sucede es que lo ideal es crear un clima y tomar verdaderamente conciencia viéndolo. Porque la práctica es fundamental. Yo les puedo hablar en la radio, pero sí, si no reciben la práctica no es lo mismo. Seguro. La práctica es todo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Así que no te preocupes por dar información ahora porque no pasa nada. El primer mudra que tienes ahí que veo, ¿cómo, en qué consiste? Esta es la posición que nos enseñó Jesús hace más de 2000 años. Uh-huh. Consiste en unir el dedo pulgar con el dedo índice y formar un círculo. Esta es la unión del cielo y de la tierra. A ver, le voy a sacar una foto. Y los otros tres dedos estirados simbolizan el cuerpo, la mente y el espíritu. O sea que esta es una posición universal que se puede usar en cualquier momento y lugar para recobrar el equilibrio interior. ¿Y qué sucede? En la luz está toda la información. Uh-huh. Cuando yo pongo las manos así y digo, yo soy luz, uh-huh, estoy recibiendo la luz del universo y puedo hacer una pregunta y esperar que el universo me responda. Porque en realidad toda la teoría de los libros es interesante, pero toda la información está en la luz. Está, sí, sí, está sí, dentro sí, nuestro. Coincide. Entonces este mudra sirve para recibir información de la luz, para recibir fuerza, para recibir coraje, para recibir todo lo que necesitamos para vivir, está en la luz. Qué bueno. Qué, no qué... están los remedios que tomamos, no está en el psicólogo, todas son ayudas que podemos tener, pero en realidad está todo en la luz que respiramos. Todo. Es tan cierto esto, ¿eh? Uh-huh. Tan cierto. Y tan fácil, porque en realidad no es difícil. Vos fíjate que hay gente que podrá decir, ay, no me puedo comprar ese libro para leer de tal cosa. Y no sabe que si se sienta a meditar y junta sus dedos y pide al universo la pregunta, el universo le va a responder en la forma de un sueño, en un mensaje. En algún momento la respuesta viene. Por supuesto que hay que tener fe. Sí. Si yo no tengo fe que esto funciona, ni siquiera junto los dedos para hacer el mudra, sí, porque no creo en el poder que me va a otorgar hacer el mudra. La fe es fundamental. Es fundamental, en cualquiera. Es decir, a ver, para quien está escuchando, creo que viene bárbaro para tomar conciencia. Entrás a un lugar donde está, sentís que está cargado, ¿cierto? Totalmente. Y vos no querés contagiarte. ¿Podés usar este mudra? Por supuesto que lo podés usar. Círculo con el dedo índice de pulgar y los tres dedos. Los otros tres dedos que simbolizan lo que yo soy. Mente, que es el dedo más pequeño, cuerpo y espíritu. Y espíritu. Bonito. Que eso es lo que somos. Y integrados. Y sencillamente no hay... Escucharon bien, ¿verdad? No hay ninguna receta que diga, ay, no, puedo decir, yo soy luz. Yo soy luz. Y ahí, bueno, si quieres preguntar algo, eso queda libre albedrío. Es muy bueno preguntar al universo, porque el universo siempre responde. ¿Y saben qué? En la luz está toda la información. Toda la información está en la luz. Bárbaro. Ese es con el primero. Y se puede hacer en diferentes momentos, en cualquier momento. Por supuesto, todo el tiempo que vos quieras. Estás en una entrevista de trabajo, estás en una situación en el banco, por ejemplo, que te estresa. Yo soy luz, porque vos no sos el problema que tenés en el banco. Eso es algo circunstancial que pasa. Entonces, sí, cuando vos haces el mudra y te alineás, tenés probabilidades de solucionar tu problema mucho antes que si no lo haces. Y sobre todo es una manera de reconocernos que somos armonía. Totalmente. En un momento de estrés. Y somos paz. Por eso me llamo María Paz. María Paz. Porque eso es lo que somos. Es verdad, es verdad. Somos paz. Bueno, ¿qué otro mudra me podés o nos podés aconsejar? Dijimos, bueno, es una manera de reconocernos, yo soy luz. Yo te decía que por ahí para conectarnos siento mucho hacer este, que es unir las manos en oración frente al pecho. Uh-huh. ¿Sí? Hay dos mudras. Uno, unir las manos frente al pecho, sí, que significa conectarse con el corazón, o conectarse con la voluntad, que es bajo el mentón. Ajá. Pero es lo mismo, es juntar las dos manos. O sea, estás recibiendo toda la energía, poniéndola en tus manos y equilibrándote en orden perfecto. El mudra acá sería, yo soy equilibrio perfecto. Bien. Que bien, me lo da unir las dos manos, las dos energías, las energías del poder masculino y las energías del amor femenino. Las uno y las llevo al corazón. Uh-huh. Eso es lo que hace y lo que me da el equilibrio perfecto. Y si lo que quiero es sentir verdaderamente, porque una, el primero, o sea, podría ser sin dudas, pero sentir como que cae sobre mi cabeza, desde la cabeza hasta los pies. Para eso yo extiendo los brazos al cielo, recibo del universo lo que necesito. Bien. Y yo soy todo lo que necesito del universo y lo traigo, extendiendo los brazos al cielo. Perfecto, perfecto. Ese sería el mudra para recibir para lo que recibir. Necesito. Y lo bajo, yo puedo extender los brazos al cielo y bajarlo juntando las manos al corazón. Ahí cierro. Ahí y agradeciendo. Y además. Agradeciendo, por supuesto. Es que es inmediato. Cuando uno coloca las manos ahí, es mi manera de decir gracias. Gracias, Padre. Está hecho. Sí, sí, está totalmente hecho. Generalmente, y lo ideal sería hacerlos al aire libre, ¿verdad? Sobre todo esto de recibir. Qué bonito hacerlo bajo el cielo azul o totalmente. Las nubes o las estrellas o la luna, que tienen mucha energía. Totalmente. Hacerlo al aire libre es buenísimo. Pero si lo haces al despertar, también estás acostado en tu cama y al comenzar el día extendés los brazos para recibir la abundancia del universo para vivir tu día, también sirve. O sea, no hay más, no hay o menos. Exacto. No hay, esto tiene que ver, te acordás que hablábamos la otra vez del curso de milagros. Sí, no sí. Hay orden, no hay prioridad de dificultades. Exacto. Todo tiene que ver con todo. Y es la mente la que dice, es mejor afuera, peor adentro. Imagínate si una persona está imposibilitada de salir afuera en un geriátrico. ¿Vos pensás que no le va a funcionar adentro? No, le funciona exactamente igual. Porque el Dios que nos guía y nos ilumina no hace esas diferencias que hace nuestra mente. La mente. O sea, hacelo donde lo puedas hacer y va a ser maravilloso donde vos lo puedas hacer. Magnífico afuera, magnífico adentro, magnífico en la ducha. A veces yo estoy duchándome y de golpe hago los mudras bajo el agua. Sí, ¿te das cuenta? Sí, sí. O sea, no es ni mejor ni peor, que cada uno tiene que hacer su propia experiencia con los mudras. Además, en alguna ocasión compartimos esto de hacer de nuestra ducha un baño, una lluvia de luz, imaginar que el agua que cae es luz y también es muy bonito, o sea, es que bendición, se está llevando, es limpieza, claro, se está llevando todo lo negativo, todo lo que nos cargamos que no tiene que ser, y es bello empezar así el día, porque totalmente. Más si te levantás y bañás ese cuerpo que quizás no descansó del todo, estamos con la ducha completando algo, ¿verdad? Claro, porque así como se limpia el cuerpo físico, estás limpiando tu cuerpo emocional y tu mente, básicamente. Donde más hay que trabajar, Silvia, es en la mente. Sí, sí, tienes razón. El cuerpo razón. Puede estar más o menos limpio. Y el tema es limpiar la mente. La mente es la que nos limita. Exacto. Vos limpias tu mente, emocionalmente vas a estar equilibrado. Bien. Volviendo al tema este de levantar los brazos, qué coincidencia, y no es porque sí, esto de que hoy te despertás y haces así, totalmente. ¿No? Bueno, ahora que sabemos esto, vos que estás en casa, decís, en vez de estirar los brazos para el costado, que no sé si tiene algún significado, vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba, buscando más y buscando recibir. Totalmente. Cuando comiste algo, que estás con la mente, volviendo al punto, en algo, ¿qué te preocupa? Mal, pero te preocupa. Uh-huh. No debería preocuparnos. Pero nos preocupa. Nos las preocupaciones existen. Son parte de nuestra humanidad. Entonces, ¿podemos hacer algún mudra cuando tomamos conciencia de que comimos y sentiste la cosa, que así lo definimos, esa cosa en la boca del estómago? Pero a raíz de tus pensamientos. Exacto, no fue la comida. Hay un mudra justo para eso, que es llevar los dedos a la frente. Ajá. Y decir, yo soy mis pensamientos felices. Ajá. Yo soy mis pensamientos felices. Moviendo los deditos sobre la frente. Ajá. Entonces eso hace que vos tomes conciencia de que ese pensamiento negativo no te sirve. Ajá. Entonces lo cambiás. Perfecto. Diciendo, yo soy mis pensamientos felices. También sugiero escribir en una hoja de papel qué es lo que me perturba mentalmente. Por ejemplo, estoy preocupada porque me aumentaron mucho el gas o la luz. Sí. Esto me preocupa. Entonces lo escribo, agarro una tijera, lo corto, lo rompo y escribo. Estoy libre de esa preocupación, porque el universo me sostiene. Entonces escribo una frase que reemplace mi preocupación. Perfecto. O sea, esa es una técnica para escribir, pero con los deditos en la frente, bien, yo digo, yo soy mis pensamientos felices. Y ese de hacerlo así con los deditos en la frente no solo sirve para la comida, sino para todo. Para todo. Para sí, todo pensamiento dijimos que te perturbe. Lo del gas, lo de la luz, lo de... Lo que sea. Así. Lo que sea que está en tu mente y reconocemos que no es positivo. Totalmente. Vos te das cuenta que no te sirve, que no te conduce a ningún lado. Que me está haciendo daño. Entonces lo puedo modificar. Y lo bueno, Silvia, de los mudras es que yo los puedo regalar. Ajá. Yo te puedo decir a vos, que no sabés nada de mudras o cualquier persona, sentate, abrí las manos que te voy a regalar algo. Y te digo, vos, Silvia, sos luz. Vos, Silvia, sos amor. Uh-huh. Vos, Silvia, sos tus pensamientos felices. Y le regalo a la persona los mudras. ¡Qué bonito! Y la persona los recibe con las manos abiertas. Y sí. Es un ejercicio que lo vamos a hacer en el taller. Les doy un anticipo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, vos, empezamos la charla contando de que esto bajó a modo de información para presos en Brasil. Exactamente. ¿Cómo lo recibieron ellos? Esta persona, que era en ese momento el que me llevaba a las cárceles, hemos viajado por todo el mundo prácticamente llevando los mudras. Hemos uh-huh. ido a Europa, hemos ido a México, a Chile, a Uruguay, a muchísimos lugares de Estados Unidos, que esta persona, como dije recién, ya partió. Y estaba muy angustiado porque los presos están en una situación que no saben qué hacer. Es más, no hacen nada durante el día, se pelean, uh-huh. porque no tienen una ocupación muchos de ellos. Entonces, en oración, él pidió guía para uh-huh. qué les podía enseñar. Uh-huh. Se sentó a meditar y automáticamente las manos fueron haciendo todos los mudras. Wow. Los escribió en una hoja de papel y nos llamaron a mi amiga y a mí, que estábamos en otra habitación. Vengan, chicas, vengan, miren lo que acabamos de recibir. Uh-huh. Lo imprimió y escribió un libro sobre esto. ¿Y el libro se llama? Mudra de Luz. Mudra de Luz. Mudra de Luz. Qué bonito. Y yo ahora, como esta persona partió hace 6 meses, tengo hace la poquito. Misión de extenderlo. Hace muy poquito partió. Sí. Qué bonito. Te agradezco, María, de corazón. Placer estar acá. De corazón, porque es tan fuerte, a medida que uno va transitando este camino, descubrir que muchos estamos extendiendo la luz, y gente como él, uh-huh. a ver, creer en esto, de que las manos se fueron poniendo solitas, y mira cómo se transformó en esto, ¿no? Exactamente. Una herramienta. Para dárselo a los presos, y no sabes cómo funciona. O sea, cuando uno va a una cárcel con un permiso especial para entrar y enseñarle esto a los presos, hay un grupo que decide venir porque hay un grupo que quiere estar mejor. Seguro. Otro ni siquiera viene. Vos les enseñás estos mudras y están tan agradecidos, porque les das algo para hacer. Sí. Y lo mismo sucede en los geriátricos, bonito, con las personas con que las personas están inhabilitadas. Mayores. Los niños, la respuesta de los niños es increíble, les encanta. Les encanta. Sí. Por supuesto que a veces no enseño los 12. Claro. Enseño por ahí 2 o 3 según la necesidad de la persona. Pero bueno, los 12 completos como práctica diaria uh-huh. ayudan en que automáticamente tu mente uh-huh. ya se ponga más positiva y te sientas mejor. ¿Por qué es eso? Es nuestra herramienta y tenemos que usarla a nuestro favor. Exacto. Y son los 12 que veo acá en tu hoja, sí. los que vas enseñando, y son los que lo ideal hacerlo todos los días, ¿me Exactamente. decís? Y 2 veces por día. Yo los hago a la mañana y a la noche. Ajá. Ya como una práctica me despierto y los hago. Si me levanto, los hago parada, y si no, en la cama. ¿Se puede decir que al hacerlo solamente ya estás meditando? Es una meditación. Es una meditación. Totalmente. Es una meditación. Ajá, sí, por ajá. supuesto. Bueno, ahí tienen una respuesta para aquellos que me dicen, ay, pero es que no me cuesta meditar, porque no sé. De repente, solamente con un mantra de fondo y hacer los 12 mudras, hiciste tu meditación. Por no importa cuánto duró, ¿verdad? Pero por supuesto, que en esta época donde la luz está entrando en el planeta para su sanación, es mucho más rápido que antes. Antes había que sentarse aparte, estar 20 minutos. Sí, y bueno, sí. ahora es automático. Eso con tu conciencia y tu pensamiento es automático. Es así. ¿Cuánta energía? Vos dijiste algo clave, María. ¿Cuánta energía hoy, en este año, bajando y bajando? Vivís en un lugar tan bello que es Capilla del Monte, que pareciera que baja desde ahí para todos lados, me da la impresión, ¿no? Bueno, baja en todos lados. Igual hay que prestar atención, porque esta energía es neutral. Sí. Uno la usa para el bien o la usa para el mal. Ajá. La energía es neutral. Por eso es muy importante usarla para el bien. Usarla para el bien, focalizarse en los pensamientos. Es en el único lugar donde uno puede trabajar. Pues fíjate, Silvia, ¿quién puede actuar en tu mente? Nadie. Nadie, solo nosotros. Solo uno mismo con uno mismo. Por eso, el día que cada uno de nosotros se ocupe de estar bien consigo mismo, este va a ser un mundo maravilloso. Por eso me estremezco mucho cuando escucho, ay, pero escucho. No sé, no llego a fin de mes o me pasa esto y aquello, y empiezan a decir tantas cosas que no son positivas y que se transforman en decretos, ¿verdad? Porque la realidad de esa persona es esa. Esa persona no está mintiendo. No. Esa persona no sabe hacer otra cosa. Sí. Todavía. Todavía no despertó. No despertó. Sí, sí, sí. ¿Y para despertar hay un mudra? O sea, para esa gente que, ya que dijimos que se enseñó desde las cárceles, debe haber ayudado a despertarlos y a tomar conciencia. Yo creo que el mudra que despierta en ese sentido a la esencia de lo que somos es yo soy amor, que es juntar las manos en el pecho. Yo soy amor. Vos fíjate qué sentís cuando juntás tus manos sobre el corazón y decís yo soy amor. Recibís automáticamente de tu corazón el amor que sos, porque todos somos amor puro y perfecto. Aún el que está en la cárcel y que cometió el peor delito, ese ser es un ser de luz igual que nosotros. Totalmente. Que cometió un acto equivocado. Total. Sí. Por eso merece nuestra ayuda. Que está dormido. Y lo que decía mi amigo que partió es que si no trabajamos en el lugar más oscuro del planeta, nunca nos vamos a iluminar. Hay que llevar luz al lugar más oscuro. Por eso él trabajó mucho en cárceles. Y basta dar una mirada para esa gente que está pasando un momento difícil, encerrada, por ejemplo, para tomar conciencia de que están sumidos en la desesperación. Totalmente. En la tristeza, en la... Puedo sentir lo que Totalmente. Sentía este señor. Y el sistema no los ayuda a sanar todavía. No. Este sistema no está preparado para educarlos. Hay algunas cárceles modelo. Yo visité una cárcel en México, en Monterrey, que hay una cárcel modelo maravillosa. Pero no hay muchas maravillosas, porque la idea es eso, reinsertarlos en la sociedad y no que salgan y vuelvan a delinquir porque no aprendieron nada. Totalmente. Pero bueno, trabajo hormiga, pero se está haciendo. Hay mucha gente trabajando para la luz. Eso. Maravilloso poder hacerlo en la cárcel, maravilloso poder hacerlo en los hospitales. Y maravilloso con los uno enfermos, con uno mismo. Con uno mismo. Hay que empezar por uno mismo. Entonces se me ocurre ahora que están empezando las vacaciones de invierno, vos que sos mamá, yo he visto ya como chistes muchísimos que mandaron en cadena para las mamás, o sea, como que se desmaya una mamá porque los chicos están de vacaciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Está todo bien con humor. Como las docentes relajadas, y luego comenzarán cuando empiecen las clases el relax de la madre, la locura de los docentes. ¿Qué quiero graficar con esto? Que tanto una como la otra, qué bueno trabajar con los mudras. Por supuesto, los que si se enseñaran encantan. En la escuela. Sí, sí, yo voy a colegios en Capilla del Monte a enseñarlos. Sí. He ido a varios y les encanta. Los chicos son muy receptivos. Les lo van encanta. A tomar en principio con humor, pero ellos son los primeros con que van juego, a. Juego, totalmente, les encanta. Sí, sí, les gusta muchísimo a los chicos. Y se conectan más rápido, ¿verdad? Totalmente, porque no tienen la mente tan llena de cosas negativas como tenemos los adultos. Todavía no están tan contaminados, tan esa contaminado. Es la palabra. Pero bueno, sí, estamos sí. en esto. Es bueno tener eso de niños en algún momento. Siempre digo esto de recordar cuando nosotros estamos preocupados por algo, ese momento de la infancia más feliz. Cuando decíamos, qué hermoso momento, porque dependo de mamá y de papá y no hay ninguna otra preocupación. Qué bonito conectarse con ese momento cuando hay algo que te pone así, porque sentís la protección de totalmente. Ambos. Y saber que ellos lo resuelven y vos estás feliz ahí. Y lo bueno también, Silvia, es saber que uno siempre hay una parte interior que el niño está. Sí. Entonces conectarse con la felicidad de ese niño inocente, porque en realidad la perdimos porque queremos perderla, pero la podemos recuperar también, uh-huh. conectarnos con nuestro niño interior. Sí, sí, sí. Lo que me parece muy importante decir que los mudras no tienen que ver con ninguna religión. Bárbaro. Muy importante rescatarlo, ¿no? Maravilloso. No pertenecemos a ninguna religión y sí a todas. ¿Mm? A la religión del amor, al universalismo. Exacto. O sea, que la gente no piense que esto pertenece a alguna religión en particular. Pero sí a todas, porque todas hacen mudras. Exacto. Qué bonito eso. Y para cerrar, María, hubo una época que, bueno, muy creyente, uno transita una religión. Y luego hoy decir, esta es la religión, pero la religión del amor es la que te lleva a sentarte a charlar con alguien que cree como el evangélico, no sé qué rama, el testigo de Jehová, el mormón, creyendo en un solo ser y pensando y sintiendo que es tu hermano, sin competir con él. Totalmente. Y totalmente. Es bello eso. Muy bello. Es muy bello. Muy bello. Hay que agradecerle a Dios todos los días. Bien. Bueno, a las 15 horas el próximo lunes, ¿cuánto más o menos dura? Yo calculo que 2 horas, todavía no hablé con Vicky, pero más o menos, más o menos media, dos horas. Para que la como gente, mucho. Perfecto, se prepare, bueno, se puede dar para más, sí, el grupo, por sí, supuesto. Sí, por lo general hora y media, diríamos. Bien, quienes deseen inscribirse al 422-6888, 422-6888 o 154-430-000. 000 154 430 000, número de Prana, el fijo, y el celular de Vicky, directamente con ella. Este taller de mudras para armonizar cuerpo, mente y espíritu, que va a facilitar María Paz, directo de Capilla del Monte a Prana. Gracias, María. Perfecto, muchas gracias a vos, Silvia. Un placer. Otro día te esperamos para que completemos información de ángeles y demás. Yo la cuando tengo quieras. Con la imagen de los ángeles. Ángeles, ahí. Curso de milagros. Curso de milagros. Todo tiene que ver con todo. Es así. Es así. Gracias. Te espero en Capilla del Monte. Así va a ser. Estás públicamente invitada. Y gracias por todo, de corazón. De corazón, gracias. María Paz con nosotros. Recuerden este taller el próximo lunes a la hora 15 en Prana. Gracias, Prana. Gracias, Vicky. Prana, centro de luz.